bueno, como decíamos ayer, ganar el partido en intensidad o estar cerca en el tanteador, había que arriesgar. Eso se notó, no nos salió tan bien. Creemos que no, nos va a salir porque como decía recién, 20, hacerle perder 20 pelotas a este rival, que además estaba súper competitivo, no es que estaba desconcentrado, me parece algo bueno para resaltar. Tenemos que seguir mejorando en el tiro de tres puntos. Son rivales difíciles, no encontrás tanto tiempo y espacio para ejecutarlo. Hoy no pudimos disfrutar tanto de la herramienta del poste otra vez, nos pasó parecido a lo de ayer. Empezamos jugando el bloqueo directo contra una regla que sabíamos que iba a venir y pudimos empezar haciendo daño, sacábamos a Erika de la pintura para crear espacios y bueno, tratábamos de jugarle dos contra uno. Ellos tomaron la decisión de cambiar la regla y empezar a pasarnos por atrás para regalarnos el tiro y bueno, esa es una regla complicada cuando no la puedes capitalizar con el lanzamiento, y en las recortinas no pudimos sacar la misma ventaja que cuando ellos empezaron con la primera regla, que nos habíamos preparado mejor y bueno, y sí pudimos lastimar. Me quedo también con los 13 rebotes de ataque de ellos, que en alto rendimiento es un promedio normal para el poderío físico de Brasil. Lo considero bueno, cero no se puede, pero 13 es aceptable, podría haber sido 10, pero 13 es aceptable, sobre todo comparado con la última vez que nos cruzamos con ellos. Y bueno, el equipo recuperó 20 balones, como decíamos recién, producto de la presión, pero no los capitalizamos. Para que las presiones tengan resultado óptimo, se tiene que capitalizar. Y bueno, trabajaremos para que eso siga mejorando. Y pero nada más, no sé qué me quieren preguntar y seguimos. Yo le quiero preguntar a Victoria las sensaciones de todo esto. Digo, haber quedado afuera, con mucho acompañamiento de la gente, con un partido inicial que tal vez era el que ustedes se quedaron con la espina clavada porque sabían que lo tenían que ganar. ¿Cómo te vas de Bahía? Bueno, hola a todos. La primera sensación que me sale decir ahora es tristeza porque, nada, veníamos todos acá a buscar un objetivo que no pudimos cumplir. Creo que, como decía Leo, no se nos puede reprochar que lo dejamos todo dentro de la cancha. Pero bueno, pega fuerte cuando no podés lograr el objetivo que venías a buscar. Y más acá, haciéndolo con toda nuestra gente, apoyándonos, que la verdad que se agradece muchísimo y te hace vivir todo más emocionante, más de cerca. Creo que tenemos muchas cosas por trabajar, es un camino que recién empieza y que es largo, que es un proceso largo, pero la verdad que ahora es triste, pero en el deporte y en el básquet hay que dar vuelta a la página y creo que tenemos que mirar para adelante y ver las cosas que tenemos que corregir, tanto del torneo de la AmeriCup como de este torneo. Creo que también nos jugó en contra que son torneos que se juegan en medio de ligas y no tuvimos mucho tiempo de preparación todos juntos, pero eso no es una excusa. Nos preparamos con lo que tuvimos, pero creo que tenemos mucho por trabajar todavía. Pero bueno, las sensaciones que ahora tenemos son esas, una mezcla.